sacamos de acá. Vamos con la paternal. Vamos a la paternal, nos mudamos un ratito a la paternal, a ver si tenemos comunicación en este momento con Pato Lerner. ¿Cómo andás, Pato? ¿Todo bien? Bien, ¿cómo andas por ahí? Muy, pero muy bien, che, todo en orden. ¿Qué nos traes hoy? Con tu periodismo de investigación. Sí, estuvimos charlando con gente de Necochea, la ciudad de Necochea, con Eugenia del proyecto Necochea Ciudad Frutal. Vamos a conocer un poco lo que es eso, lo que es el proyecto Necochea Ciudad Frutal y lo que es también la biblioteca de semillas. Ah, mire usted. Bueno, ¿qué le parece? Tenemos un... Sépanos entender que alguien ha usado la computadora y me parece que estuvo en páginas pornográficas o algo. Sépanos entender que nos ha ingresado un virus letal, entonces estamos en medio en cámara lenta. ¿Ahí te marca el número de audio? Ahí está, ahí tenemos. Danos un segundito para ir mandando los audios, que estamos, estamos con la computadora, está, hay que empujarla, está sin batería. Ningún problema. Puedo ubicarnos un poco en el espacio físico de Necochea, ciudad al sur oeste de Mar del Sur, alejándonos, digamos, de Miramar para el otro lado. Queda 84 kilómetros de Mar del Sur, yendo por el camino de la Eufemia, ¿no? Sí. Si no, también en vez de 84 kilómetros, si se elige un camino un poco mejor, que es, bueno, las rutas, ruta 11, ruta 77, que lleva hasta el 88, digamos, pasando por Miramar. Si pegamos la vuelta por Miramar, son 30 kilómetros más, son 118 kilómetros. Ahí estamos en condiciones de escuchar el primer audio de Necochea Ciudad Frutal. Bueno, Ciudad Frutal es un colectivo que nació en el año 2012 con la intención de sembrar y plantar especies frutales en el arbolado público. Como muchas situaciones surgen a partir de una necesidad individual que después medio que se comenzó a colectivizar, esta no fue la excepción y el grupo nació por esta cuestión de no tener una tierra factible donde sembrar nuestros propios alimentos y donde poder plantar en ese momento que era lo que queríamos, que era un limonero. Entonces nos apareció la puerta de nuestra casa con la poceta vacía en la vereda donde tendría que estar el correspondiente arbolado de línea. Entonces un poco como un juego y un desafío también a ver cuál era la legislación vigente con respecto a ese arbolado, un poco siempre jugando con los límites, planteamos la idea de hacer una ciudad frutal poniendo ese árbol en la puerta de nuestra casa, que era un limonero. A partir de ahí armamos un grupo en Facebook para ver la potencialidad de la idea, ver si había sucedido en otros lugares, qué era la legislación que regulaba ese espacio, qué ley habíamos roto al plantar ese árbol frutal en la puerta de nuestra casa. Y a partir de ahí nos dimos cuenta que era una propuesta o era una idea que había rondado en la mente de muchas personas. Esa idea era justamente que por qué los árboles de la vereda, el arbolado que habitualmente se le denomina arbolado de línea, el arbolado que están en los espacios públicos, en las plazas, en las plazoletas, generalmente no son los árboles que nos brindan un alimento. Entonces, un poco jugando con esa idea de empezar a colectivizar los productos frescos que nos brindan esos árboles frutales, empezamos a proponer esta idea y empezó a prender. Así que un poco el termómetro para este proyecto fueron las redes sociales. Descubrimos que había otras ciudades en el mundo que ya hace varios años venían con esta idea un poco más allá, utilizando también los espacios públicos, haciendo bancales, haciendo composteras comunitarias, ejemplos en Inglaterra, bueno, en otros lugares del mundo. Y bueno, empezamos así, los vecinos fueron los que primero se acercaron a darnos el visto bueno, a ver cómo iba a ser, qué era ese frutal ahí, ese limonero, cómo iba a ser las cosechas. Bueno, un montón de situaciones que fueron creciendo a medida que también fue creciendo el proyecto. Ahí estaba entonces el primer audio. Che, qué bueno sería que también esté aquí en Miramar y demás, ¿no? Sí, hay un montón de experiencias. Bueno, no conozco en Miramar, pero sí en la ciudad de Buenos Aires y conurbano hay un montón de experiencias similares de, bueno, plantación Bueno, yo lo que rescato del audio, una de las cosas que rescato es que comentan que, bueno, por la falta de tierra decidieron, bueno, vieron en la vereda, bueno, y ahí arrancó, digamos, el espacio público, pero por ahí es la falta de una tierra propia la que hace utilizar el espacio público, y de alguna manera un problema que era esa escasez de tierra generó la posibilidad de intercambiar, de compartir y de mismo plantar árboles frutales al acceso de todos, ¿no? Y bueno, también las redes sociales como herramienta que pueden fortalecer este tipo de iniciativas, y también la acción directa, ¿no? Como, bueno, esto no sabíamos bien qué legislación pasa por plantar en la vereda, pero bueno, fuimos y lo plantamos y bueno, así arrancaron. Pato, ¿hay experiencias también en otras provincias, como Mendoza o alguna otra del sur, de la Patagonia? Mira, yo conozco bastante de lo que es acá en la ciudad de Buenos Aires y conurbano, pero de otros lugares no conozco tanto, la verdad. ¿Te parece si ya, a ver si estamos en condiciones de poner la segunda parte del segundo audio que vos tenés? Dale. ¿De qué va a tratar este segundo audio? Porque estamos tratando de abrirlo. Sí, luchando. Bien, es un poco una continuación de cómo siguió esta iniciativa, de cómo se fue ampliando y fueron viendo también la parte legislativa, las ordenanzas municipales respecto al arbolado público. Esas son algunas de las puntas, digamos. Perfecto. Ahí en un segundito, a ver, sí, si estamos en condiciones de poder pasar. Dale, dale, Richard. Tiene que Al mismo tiempo que la idea se fue difundiendo por las redes sociales, comenzaron los primeros emprendedores que quisieron plantar un frutal en la puerta de su casa. Así que de alguna manera el colectivo y el grupo de Facebook fue creciendo y fuimos acompañando esas iniciativas que empezaron a armar y modificar el mapa del arbolado urbano de Necochea y Quequén. Primero fueron, por supuesto, nuestros amigos y nuestros familiares que nos abonaron con su confianza la idea de este proyecto, y luego empezaron a ser personas desconocidas, que eso fue... es parte de lo más lindo e interesante que tiene Ciudad Frutal, y hasta el momento aproximadamente contamos con 600 árboles frutales dispersos por la ciudad. Al mismo tiempo, como seguíamos sin saber en qué margen estábamos actuando, es que decidimos escribir de manera muy modesta una modificación para la ordenanza de ese momento que regulaba el espacio urbano y el arbolado de línea, donde si bien no se prohibía la plantación de especies frutales, tampoco se las promovía de ninguna manera. Entonces, con el acompañamiento de varios concejales, pudimos escribir y proponer esta modificación de la ley, de la ordenanza de acá de Necochea, y en el año 2007 conseguimos introducir las especies frutales como propuestas para el arbolado de línea y para los espacios públicos, y hay una partecita que todavía no nos gustaría que empezara a cambiar, que cita la ley, que es la promoción desde el Estado municipal y la provisión de especies frutales para este arbolado de línea. Nosotros tenemos un hermoso vivero municipal y por el momento nos están trabajando esas especies, esperamos que sea en el corto plazo, pero bueno, de alguna manera pudimos establecer esta y poner en práctica esta modificación de la ordenanza, y de alguna manera también contagiar a que otros municipios consideren los especies frutales y armar su propia ciudad frutal. Qué interesante, Pato, porque hablaba recién de 600 árboles frutales. Acá en el vivero de Miramar se están sembrando, hay un invernáculo y producen almácigos, que no es algo imposible, ¿no?, de poder llevarlo adelante, ¿no? Sí, tal cual. Reivindico un poco lo que plantean de que lo hicieron, de que lo van haciendo, de la acción directa, y bueno... Sí, también la posibilidad del apoyo desde el Estado, de la promoción de esto, de fomentar, bueno, árboles y plantar, bueno, así como el... Yo por lo que estuve viendo en Necochea, bueno, tiene bastante similitud con Miramar, en relación a que hay un parque bastante grande que, bueno, podría llegar a, por lo que vi, puede llegar a verse un poco como el vivero, ¿no? El Parque Miguel Lillo. Necochea es una ciudad más grande, digamos, es más o menos como el doble en cantidad de habitantes, por lo menos, como el doble de Miramar, más o menos, un poco más también, entre Necochea y Quequén, que está el, bueno, está el río Quequén grande, que divide Necochea de Quequén, pero es como parte un poco de lo mismo, ¿no? Claro, Pato, buenas noches, Fabricio te habla, ¿cómo estás? Mira, yo tengo conocimiento, viste que en Balcarce está el INTA. Si en el año 94 al 97 se plantaron en varios barrios plantas, o sea, naranjos en ese momento, y bueno, funcionó bastante bien, porque viste que a veces el tema pasa también que no haya que no sean especies por ahí que contribuyan a matar a otras, pero lo que hizo el INTA fue, me acuerdo que fue naranjos y bergamotas. Bueno, en ese momento se hicieron la gente al tiempo, viste, como que promocionaba que hacían dulces de naranja de la planta en su vereda, o sea que son cosas que no está fuera de la realidad, y bueno, ya Balcarce ya lo hizo, y bueno, Necochea también podría hacerlo. Está buenísimo, y sí, acá en la ciudad de Buenos Aires, por ejemplo, estaba la mayoría de esos tipos de árboles está prohibido, hay ordenanzas y legislaciones que, bueno, son bastante difíciles de entender. Claro. Porque ponen, dicen que por ahí los frutos ponen en riesgo a las personas, porque, no sé, andas a ver, vas caminando, se te cae una palta por la cabeza, y bueno, no sé, o los autos también, viste, son, por ahí le dan más importancia a los autos, que no se arruinen, a que haya alimento en los árboles, en las veredas. Claro. Si tenemos suerte, vamos con el audio número 3. Dale, vamos a ver cómo echan raíces desde el proyecto. Bueno, de aquellos primeros tiempos de plantación cereal de especies frutales en espacios públicos, fuimos derivando a otras necesidades. La necesidad fundamental seguía siendo el acceso a la tierra, como le sucede a la mayoría de las personas. Y en nuestro caso, la idea y la necesidad de cultivar nuestros propios alimentos y esta imposibilidad del acceso a la tierra derivó en la propuesta de una huerta comunitaria en nuestro barrio. Nosotros solíamos pasar por la puerta del Club Rivadavia y ver que en una de sus esquinas tenían un espacio que ya era como un terreno baldío. Este espacio ocioso nos pareció perfecto para las necesidades que teníamos y que tenemos en el momento de este acceso a la tierra, y en este afán de colectivizar productos de la huerta agroecológicos. Aquella primera huerta comunitaria funcionó durante 3 años, tuvo una identidad muy interesante porque las personas que viven en ese barrio son en su mayoría personas de la tercera edad, así que si bien también cultivábamos alimentos, cultivábamos amistades y vínculos y relaciones que generalmente son personas que están muy solas, y encontraron en ese desarrollo y en ese lugar abierto a cualquier persona que necesitara, que tuviese alguna necesidad, ya sea comer un poco más sano, como estar un poquito acompañados, encontraron un lugar de esparcimiento y de vínculos sobre todo. Nosotros fuimos creciendo con ese espacio, empezaron a llegar solicitudes de visitas escolares, pero bueno, esta situación de que la tierra no es propia nos llegó 3 años después de su inauguración. Nos solicitaron el espacio y fuimos desalojados en 2 días. Fue una situación terrible porque perdíamos de alguna manera lo que era la piedra de toque de Ciudad Frutal hasta ese momento, pero en la tragedia que fue perder ese espacio, aparecieron más de 70 personas en un día a poder rescatar las especies que teníamos plantadas y a rescatar las herramientas y todo lo que pudiera servir para volver a florecer en otro lugar. De alguna manera, afortunadamente, tuvimos al mismo tiempo que esa huerta, habíamos empezado a armar la famosa hospihuerta que funciona en el Hospital Municipal Dr. Emilio Ferreira, así que pudimos trasladar, gracias a la ayuda de esas esas personas desconocidas hasta ese momento, pudimos salvar un montón de especies y un montón de recursos que habíamos conseguido, por supuesto siempre desde la autogestión, porque somos un grupo que se autogestiona desde su génesis, y pudimos concentrarnos más que nada en la hospihuerta, que es esta huerta que funciona en un hospital público. De esto de las huertas, nosotros acá en Miramar tenemos en Punto Limpio hay una huerta comunitaria, pero bueno, como ellos están trabajando en una, se lo van a sacar, pero bueno, esperemos que no. Pero de la parte social que iba a conocerlos, que de conocidos, y también bueno, el tema de las visitas de las escuelas. Pato, estaríamos como para que nos presentes el audio 4. Dale, sí, quería mencionar, bueno, en relación al de recién, como también la dificultad de que al momento de tener que irse, ¿no?, de una tierra, pero bueno, siempre encontrando la parte ventajosa, esto de las 70 personas que aparecieron en un día y demás. El siguiente audio tiene que ver con justamente una huerta con la que venían trabajando, hacia donde mudaron, que es la que presentaba recién Eugenia, la hospihuerta, que está en un hospital. Así que bueno, podemos escucharlo si quieren. Actualmente seguimos trabajando desde ese desalojo hace 6 años en la hospihuerta. Es ese espacio que está en el hospital público. Consideramos que es muy interesante lo que allí sucede por varias cuestiones. Una, nosotros proponemos que parte de la sanidad y de una dieta equilibrada es este tipo de alimentación y estos alimentos agroecológicos que muy modestamente tratamos de producir en ese espacio público. Y también porque tiene las características de una huerta escuela. La huerta que tuvimos en el Club Rivadavia tenía esa característica de personas de la tercera edad, y esto es la antítesis. Estamos rodeados por 5 barrios populares tradicionales de la ciudad, y la hospihuerta pasó a ser una huerta escuela justamente porque la característica de las personas que allí concurren son menores de 20 años en su mayoría. Así que para nosotros fue todo un desafío, primero porque no estamos la mayoría formados en la docencia, ni tenemos recursos pedagógicos, sino los que hemos ido también adquiriendo de manera muy modesta durante estos últimos 7 años de hospihuerta. La hospihuerta funciona como funciona Ciudad Frutal, es un proyecto también autogestivo. Los trabajadores y las trabajadoras somos voluntarios, vamos todos los sábados en una jornada aproximadamente de 6 horas. Y dentro de la huerta escuela lo que funciona es el aprender vivencial, el aprender lúdico, el aprender jugando, y tiene también la característica de taller de cocina. Trabajamos cómo sembrar nuestros alimentos, cómo cosecharlos, pero también trabajamos aquella cosa que creemos que cierra el círculo, que es cómo elaboramos nuestros alimentos y cómo aprendemos a comerlos y a disfrutar otros gustos y otras texturas. Ahí pasaba el cuarto audio, y interesante lo de las huertas comunitarias, cómo se está trabajando, ¿no?, allá en Necochea. Sí, zarpado por lo que cuenta, es muy interesante. Y ahora, por ejemplo, lanzaron un concurso de zapallos gigantes que se llama Sansón. Le llaman Sansón para gente de allá de huertas, distintas huertas de Quequén y Necochea, que bueno, manden sus fotos sobre los zapallos que están cosechando, y bueno, hay algunos premios ahí, pero bueno, lo más interesante es el intercambio, el compartir si son huertas familiares, desde cuándo está la huerta, conocimientos que por ahí vengan del abuelo de alguno, de la abuela. Así que bueno, tienen distintas iniciativas, se pueden seguir en las redes sociales de ellos, bueno, Necochea Ciudad Frutal, está tanto hay un grupo público de Facebook y también Instagram, Necochea Ciudad Frutal. Hay un audio más que ahí cuentan un poco también lo que es la biblioteca de semillas, que está muy ligado a todos estos proyectos que, bueno, son todos parte del mismo Necochea Ciudad Frutal. Y productiva, también tiene el valor agregado para aquellas personas solas, para los adultos mayores, para fomentar los lazos sociales, ¿no? Sí, sí, la realidad es que tiene un montón de ventajas, el intercambio, el compartir, el bueno, no sentirse solo, el generar un alimento, el estar en al aire libre con la naturaleza, aprender, nada, tiene un montón de ventajas todo esto que proponen. Ahora, si querés, presentá el audio 5, a ver qué nos va a traer. Sí, bueno, el 5 viene de la mano de esto, de la Biblioteca de Semillas Ciudad Frutal, que bueno, ahí Eugenia de este colectivo Necochea Ciudad Frutal nos cuenta de qué se trata, de qué se trata una biblioteca de semillas. Mientras que el operador hace malabares para poder conectarlo, bueno. Contanos un poco la trastienda de todo esto, Pato, ¿cómo te conectaste con el... Bueno, yo participé en algunas huertas comunitarias de acá de Capital, acá en una huerta que yo participaba, que se llamaba La Chacrita, y después en otra que se llama Tierra Salud. Hay una flaca que se llama Ana, que ella es de Necochea, o sea, nació en Necochea y creció allá, pero vive en Capital. Y bueno, ella me comentó hace un par de años ya de estas experiencias, y bueno, ahí de ver en las redes sociales, conocer un poco, nada, me pareció muy interesante por el hecho de que, entre comillas, está cerca de Mar del Sur, ¿no? Está como de lo más cercano, bueno, junto a Miramar, Mar del Plata, sí, también Balcarce, Necochea, me parece de lo que es la región, más o menos está bueno acercar. Comentame vos que era el último audio, lamentablemente no, sí. La computadora no lo está tomando. No hay ningún problema. Bueno, lo que comenta de la Biblioteca de Semillas es que desde el 2017, desde la ordenanza respecto al arbolado urbano que consiguieron, creo en el audio anterior, no sé si lo dije, ella dijo 2007, bueno, era 2017 que consiguieron modificar la ordenanza, y bueno, armaron una biblioteca de semillas, desde esa época también, dentro de la Biblioteca Popular Andrés Ferreira. Y la Biblioteca de Semillas, bueno, tiene dos partes, una que tienen las semillas y que las dan, como alguien que retira un libro, bueno, retiran semillas y las siembran, digamos, quien se las llevó, la siembra con el compromiso de cuando coseche, recolecte nuevas semillas y vuelva a traer semillas a la biblioteca. Entonces va a volver semillas, y en el transcurso de que se las llevó y las devolvió, pasó toda una cosecha, toda una producción, bueno, en fin. Y también tienen materiales, libros y bueno, información, que sería más, bueno, también la parte que sirve para, bueno, para informarse, todo lo que es la producción de alimentos, todo lo que es la alimentación de por sí, la cocina, recetas, bueno, eso, tiene la parte de biblioteca de semillas y la parte de biblioteca de libros. Estaría bueno el contactarse, ¿no? Ya que vos tenés el contacto, justamente, sí, valga la redundancia, contactarse como para un proyecto tan interesante, poder volcarlo no solamente en Necochea, sino que difundirlo por lo menos a la ciudad más cercana, que tiene como es General Alvarado, como es acá en Miramar, ¿no? Sí, sí, sí, sí. Hay un intercambio bastante grande de parte de ellos y ellas, que por ejemplo creo que salieron en un libro que se cuentan distintas experiencias de esto, de bueno, soberanía alimentaria, de producción y de experiencias comunitarias, ¿no? Autogestivas, de los vecinos, de, creo que el libro es sobre experiencias de toda Sudamérica. Y sí, sí, el contacto está más que nada por las redes sociales. Yo con la chica esta que hablé, ella no usa celular, así que para poder comunicarnos, que me mandó audios de WhatsApp, pero logró conseguir un celular prestado porque, bueno, por algún motivo no utiliza celulares. Todo el doble de laburo, Pato, felicitaciones entonces. Claro. Sí, sí, no fue tan difícil. Bueno, de la biblioteca hay una página de Facebook, si alguien quiere chusmear, Biblioteca de Semillas Ciudad Frutal. Y en concreto de Necochea Ciudad Frutal, todo el proyecto, de todo el arbolado frutal urbano, todo, Bueno, hay tanto un grupo de Facebook público, que quien quiera se puede sumar y participar, como de el Instagram también, Necochea Ciudad Frutal. Perfecto, Pato, muchísimas gracias. Y bueno, hoy me quedo hasta las 5 de la mañana tratando de sacarle el virus a la máquina y te puedo asegurar que la próxima seguramente vamos a poder leer absolutamente todo los tipos de trabajo donde todo se hace a pulmón. Es como el Renault 4 que se quedó y hay que empujarlo. Hay que empujar, hay que empujar el Renault 4. Lo venimos empujando entre todos. Un dato es que el sistema operativo, los sistemas operativos Linux, que no son Windows, son Linux, no tienen virus. Claro, ah, exactamente. Bueno, cuando vengas, te sentás un rato y lo instalamos. Tiré el dato, pero no es mi especialidad, la verdad. Ojalá supiera, pero no. Bueno, pero tú contaste. Tiré la piedra y después la. Claro, por ahí hay algunos que nos ponga otro sistema operativo o algo, porque la verdad que se está complicando. Dale, muchísimas gracias y disculpa nuevamente, pero bueno, lo seguimos empujando entre todos. Lo seguimos empujando entre todos al Renault 4, ¿eh? Pero sigue al aire. Sigue al aire. Muy bien. Un abrazo, genio. Un abrazo gigante. Pasaba Pato Lerner con su periodismo de investigación.